pie de los Comechingones. Historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. De Al pie de los Comechingones, un programa que cuenta historias del pueblo, historias de la gente, historias de las organizaciones sociales. Mi nombre es Silvina Romero y les voy a estar acompañando durante una hora para conocer una historia especial, como siempre digo, de un vecino, en esta oportunidad de la Villa de Merlo. ¿Por dónde nos escuchás? Nos escuchás por www.otrapuerta.org.ar. Por ahí nos escuchás todos los martes a las 11 de la mañana en vivo y repetimos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Identia, esa Radio Identia comunitaria, esta radio que este año ha surgido con una gestión de todos vecinos y vecinas y organizaciones sociales del Corredor de los Comechingones, que con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, está llevando ahora la gestión de esta radio. Si querés sumarte a la radio Identia Comunitaria, si querés colaborar con ellos, no dejes de contactarles, ¿sí? Así como, claro, si querés colaborar con nuestra radio, que también es hecha por voluntarios. Transmitimos desde la Biblioteca Popular La Casita de Cuentos, entonces para todo el Corredor de los Comechingones, para todo el mundo por streaming y para los vecinos de la Villa de Merlo y sus alrededores a través por Identia Comunitaria por la 103.3. También salimos por San Luis Capital. San Luis Capital, ahí nos encontrás en Radio La Bulla, labulla.org. En Radio La Bulla salimos los miércoles a las 15 horas. Un saludo también para toda la gente de San Luis Capital que nos está siguiendo y que se vaya enterando de a poquito de cuáles son las historias que nosotros tenemos acá en nuestro, al pie de nuestras queridas sierras de los Comechingones. Ahora sí, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Vamos a hablar hoy con Cristian Italiano. Así que vamos a darle la bienvenida a Cristian. Cristian, como les decía, es vecino de la Villa de Merlo y hace muchos años que está, que vive en nuestra querida provincia de San Luis. Él es médico, es escritor. Yo diría que me animaría a decir que hasta que es historiador en algún sentido. Ahora le vamos a estar preguntando. Así que bueno, te damos la bienvenida, Cristian, a nuestro Al pie de los Comechingones. Bueno, gracias, Silvia, o Silvina. Silvina. Un gusto que estés acá, que estés en nuestra biblioteca. Y bueno, un poco te invitamos para empezar a conocer tu historia. Sí. Para empezar, me duele la muela. Sí, me va a costar hablar un poquito, pero... yo vine para, una por un compromiso y otra porque sabía que podíamos estar como en casa con vos. Totalmente. Viste que este es un estudio chiquitito, es un estudio así que como hecho muy a pulmón, y bueno, un poco... Nuestro programa tiene que ver con tener una charla, pero una charla que nos dé información, una charla en que nosotros conozcamos tu historia y que tu historia pueda servirnos, si querés, para que nosotros también seamos mejores personas. Un poco por ahí pasa, ¿viste? Así que bueno, te voy a pedir que nos cuentes primero. Vos me decías, hace muchos años que estás en la Villa de Merlo. ¿Cuántos años hace que estás viviendo, residiendo en Villa de Merlo? De la época de Menem. Cuando Menem hizo el censo en el 91, nosotros lo hicimos acá. O sea que desde el 91 ya estás acá. Sí. ¿Y cómo fue? A ver, ¿de dónde eran ustedes? ¿Cómo fue esta decisión de radicarse en la provincia de San Luis? Bueno, yo soy de La Plata. Patricia, que es mi señora, es de Bahía Blanca, y juntos empezamos un montón de ideas juntos, ¿no? Porque fue un matrimonio un poco ya con chicos anteriores. Ajá. Y la idea era irnos al Bolsón, uh-huh, de los Cerros Príncipes, pero al final terminamos embarcándonos para este lado, porque vinimos a conocer Merlo, nos gustó y nos quedamos. Y te quedaste a vivir para, bueno, por largo tiempo, no sabemos si para toda la vida, porque viste que eso nunca se sabe. Y es bravo el sur, ¿eh? Hay gente del sur, he conocido bastante, que han venido porque mucha nieve los tapaba. Sí, sí, acá, sí. Acá está linda la nieve, pero un rato. Sí, justo hace poquito tiempo estuvo por acá Maru, que es nuestra profe de cerámica acá en la biblioteca, y también ella vino del sur. Así que sí, parece Carlos, que... que el frío los hace acercarse a nuestra provincia, sí, que también hace frío, te digo. Y que es lindo también acá la zona, es linda la zona. Claro, claro que sí. Bueno, nosotros cuando vinimos, Merlo era muy distinto al Merlo actual. Ajá. Era una villa serrana y nada más. Y lo disfrutábamos, caminábamos por la sierra, que podías caminar libremente, que no ni era molestia y era un placer andar por el paisaje. Claro, era un pueblito, tendría re poquitos habitantes. Hoy cambió mucho la forma de ser de la gente, porque casi todo es de afuera. Nosotros antes, por ejemplo, nos mirábamos a los ojos, nos saludábamos con los desconocidos, las calles eran de doble mano y estaban llenos de caballos y carretas, o sea, no había problema en ese sentido. Y cuando vos sentís que en ese momento que vos te viniste empezó a venir más la población de otras provincias, había más población autóctona, ¿cómo era? Siempre hubo gente que vino, acá siempre había hoteles, el casino, cuando vinimos ya estaba el casino viejo. Pero creo que a partir de que Rodríguez Saá fue presidente, se destapó Merlo, uh-huh, como lugar. Le dio como mucho impulso al turismo por ahí y la gente empezó a conocer las maravillas. Si se y la gente, no sé por qué tenemos esa curiosidad de conocer el lugar de donde es nuestro presidente. Ajá. No sé por qué, da la impresión, no sé si pasó eso con Kirchner o con Menem, con La Rioja, sí, pero con Rodríguez Saá en su momento pasó que vino mucha gente para acá. Mira. No sé si fue económico, no sé si fue curiosidad, pero claro, vino mucha gente. Mira vos. Bueno, nos contabas entonces cómo era un pueblito de poquitas casas. Y yo les voy a contar, claro, nosotros estamos en Carpintería, ahí cerquita de la Villa de Merlo. Y Cristian, que yo esto me animaba a decir que es medio un historiador, me empezaba a contar la historia de Carpintería. Así que bueno, a ver, ¿cuál es la historia que vos tenés de Carpintería? No, siempre es muy poco, igual no es que me dediqué a estudiar, pero sé que Carpintería era un lugar de carpinterías, por eso se llama Carpintería, sí, porque su lugar era su misión en esta zona. Sí, que era como formaba parte del Camino Real, me han dicho, en la época de la colonia, ¿puede ser? Puede ser, porque acá también habían muchas mulas, ¿cómo se llama? El que descubrió el tercer microclima, el que inventó el tercer microclima. Era de una familia rica, Pepe Mercado, uh-huh, una familia rica y tenían mulas para hacer transporte. Ajá. O sea que seguramente venían de acá para... Claro, eso es lo que... Por eso también las tablas, ¿viste? Porque dicen la otra historia que gira ahí en torno a nuestro pueblo, una es de las carpinterías, porque es un lugar donde había muchas tablas y paraban las carretas para repararse. Ajá, eso sí, es lo sí, que sí, nos han dicho. Sí, yo creo que debe haber sido algo así. Algo así. Algo así. Sí. Y vos me decías que sabías dónde funcionaba una de las carpinterías, de las famosas carpinterías de nuestro pueblo, ¿o no? ¿Cómo es? Si vos sabías dónde funciona. No. Ah, bueno, así que bueno, ahí nos acercamos un poco a la historia de Carpintería. Claro, claro. Hoy todo pasa por lo turístico, Merlo también, pero en su momento no fue solamente lo turístico. Claro. Te comenté que también había un fuerte. Claro. Un fuerte en donde se une Carpintería con Cerro de Oro, más o menos, esa Ajá. altura. Había un fuerte. Y un fuerte, que, pero ¿para qué estaba el fuerte? Era un poco para los... o sea, eran los comechingones, era un pueblo tranquilo. Pero ¿o no? Más, más o menos, no, no eran tan más tranquilos. Al sur, creo que el problema era el más al sur. Los tehuelches, los mapuche, comparativamente, y de a poquito se fue apoderando del territorio este. Empezaron por la parte norte de Cuyo y después la parte de sur quedó, por ahora, tierra independiente. Y ese fuerte ha quedado, se ha perdido como referencia histórica. Sí, ya incluso también ahora se ha perdido como fuerte. La construcción original no está. Qué pena eso, ¿no? Sí. ¿Viste? Porque eso también hace a la memoria. Sí. Viste que tener memoria es tan importante que perder o destruir edificios históricos por ahí. Sí, hoy la memoria entra por la conveniencia económica. ¿Qué va a ser? Bueno, esa es la memoria de hoy. Claro, pero no, viste no que, dura más que el dinero. Claro, pero viste que la memoria histórica ayuda, ¿no? Ayuda a conocer nuestra... A reconstruir. Bueno, sí, por ejemplo, el arroyo... Hay un arroyo cerca de casa, en Merlo, uh-huh. Juan Pérez, que tenía una tapera, que el muchacho me dice, uy, qué lástima, la rompí a la tapera, me hubiera venido bárbaro para que la gente la conociera. Ajá, porque claro, viste, primero es la conveniencia y después uno se fija en la historia. Claro, bueno, así como los morteros, viste, que hay en Piedra Blanca, ¿no? Tener uh-huh. esa referencia me parece que es re interesante. Bueno, si nos estás escuchando del otro lado y tenés alguna historia que contar o conocés alguna historia de Merlo, de carpintería, podés compartirla. Si tenés algún mensaje también para Cristian, algún saludo o alguna pregunta, porque te intriga lo que él está contando, podés llamarnos al 2656-410-720. Te lo repito, por si no lo anotaste, es el 2656-410-720, ese es el teléfono de la radio, nos mandas un mensaje escrito, ¿sí? Y nosotros lo retransmitimos por este medio. Acordate, estamos hablando un poco de esta historia, de la historia de los pueblos, de la historia de Merlo, de la historia de carpintería, y si sabés, si tenés algún dato para aportar, va a ser bienvenido, claro que sí. Seguimos hablando un poco entonces de esta historia y de tu historia, Cristian, porque bueno, vos me decíamos que eras médico, y cuando llegaste acá al pueblo, ¿te dedicaste a ejercer como médico? Sí, trabajé en el hospital. ¿Trabajaste mucho tiempo? Los dos trabajamos en el hospital. Los dos trabajaron mucho tiempo en el hospital. Sí, sí, sí, y tuvimos los chicos y no teníamos amigos, no teníamos familia, no teníamos a nadie, y teníamos que atender los dos, a los chicos y al hospital. Mirá, entonces uno, ¿cuántos años hace? ¿Te acordás que está en el hospital? Y hasta el 2003, del 91 hasta el 2003. Del 91, en el 91 vos llegaste al hospital, pero ¿sabés? Ya estaba antes el hospital. Sí, sí, ya estaba antes y donde estaba la cooperativa, donde está la cooperativa telefónica ahora. Ajá. Ahí era el hospital donde nosotros llegamos. Ah, mira. Y antes había sido un lugar más chico todavía, pero bueno, eso lo conocimos después. Claro, mira, no sabía que estaba ahí en la cooperativa, después se mudó a lo que actualmente es el Hospital Viejo, se conoce así. El Hospital Viejo, que en realidad había espacio para seguir construyendo ahí, y después ahora quedó Hospital Viejo. Claro. Pero era el Hospital Nuevo cuando nosotros... Claro, sí. Mira qué loco esto, ¿no? El Hospital Nuevo que pasó a ser el Hospital Viejo, y así son las cosas. Y así, sí. Así es la historia, ¿no? También. No es descartable lo viejo. No, claro que no. Claro, el Eternauta lo demuestra. Sí, claro, totalmente, claro que no. Seguro que no. Y por eso te decía lo de la memoria y la historia, ¿no? Porque eso tiene que ver con nuestro presente, ¿no? El acordarse, el recordar, el saber de dónde venimos, nos hace entender el presente también de otra manera. Me contaba hace un ratito, Cristian, otra historia muy interesante en relación a Tras la Sierra. ¿Querés compartirla? Bueno, sí, porque Tras la Sierra, en realidad, un día yo vine desde las chacras, en el micro, ¿sí? O desde La Paz, ¿sí? Y entré a la Avenida Norte en Merlo. Dijo, pero es igualito. La verdad que parece una continuación. Y sin embargo, uno es Córdoba y otro es San Luis. Es porque las líneas políticas, las fronteras las han dividido, pero era una misma región, con un mismo idioma, una forma, una misma tonada, uh-huh, y unas mismas costumbres. Y resulta que parece que la definición de que Tras la Sierra es cordobesa y no es puntana, uh-huh, es ni cuyana, es un juego de trucos que se jugaron el gobernador de Córdoba con el gobernador de San Luis. El que ganaba la partida se quedaba con ese pedazo de provincia. ¡Qué loco eso! Y me decías que, bueno, esto pasó claro hace mucho tiempo en la presidencia de Roca, En la segunda de Roca. ¡Qué loco! Habría que averiguar quiénes eran esos gobernadores. Sí, sí, no me acuerdo. Vamos a buscarlos, pues, quiénes eran esos gobernadores y un poco... Pero eran así, fíjate, tan feudales, en el mal sentido de que hasta podían tomarse esos atrevimientos, y hoy se sigue tomándose atrevimientos, pero más escondidas. Claro, claro, sí, con la expropiación de algunas tierras, ¿no? Que no solamente en nuestra provincia, en todo el país, hay la expropiación que se hace a los pueblos aborígenes, bueno, uh-huh, tiene que ver con esa manera de pensar, y bueno, injusta, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. Quitarle las tierras a los pueblos originarios, que un poco, claro, es lo que ha sido... Porque el significado de tener tierras es muy diferente al dueño de una estancia, uh-huh, que al pueblo originario, que a un habitante del pueblo originario. Le están sacando mucho más que un pedazo de tierra que se pueda alambrar. Claro, porque es otra cultura, ¿no? Es otra cosmovisión, forma de relacionarse con la naturaleza, con el mundo, uh-huh, ¿no? En donde, bueno, seguramente este concepto de propiedad, ¿viste? Los pueblos originarios no lo entienden, porque es muy propia de nuestra cultura. Sí. Sí, yo creo que a veces descartamos a los pueblos originarios porque están atrasados. Uh-huh. Y sin embargo, yo creo que tienen una solución mental, por decir, o cosmovisión, si también puede decirse, que nos convendría asimilarla a nuestra cultura, ¿no? Aprovechar lo bueno de la gente que tenemos cerca. Claro, claro, claro, seguramente, porque tienen una forma, esto que decimos siempre, ¿no? De vínculo con la naturaleza, en donde no la destruyen. Y la naturaleza es única, ¿no? Una vez que la destruimos, después no se repone, ¿no? Entonces, que sí, está bien aprender de ellos, claro que sí. Y claro que también saben mucho más, creo yo. Tienen otras formas, ¿viste? Sí. Y bueno, y lamentablemente no es lo que está pasando, ¿no? Si vemos lo que pasa en nuestro país con los aborígenes, tanto del norte como del sur, bueno, hay una desvalorización de toda, uh-huh, la cultura que ellos, uh-huh, sostienen. Bueno, creo que hay que defender eso, ¿no? Me parece que... Yo creo que también el tema de que los pueblos originarios están muy metidos en nuestra cultura y hay competencias también, así que uno tiene que conocerlos. Competencias soberbias en algunas personas, no digo en los pueblos. Uh-huh. Entonces, me da miedo a veces eso. Yo estuve viviendo en Humahuaca, uh-huh, un tiempo, y veía la competencia que se tenían entre los que eran caciques del lugar. Claro. Entonces, también hay que correr. Eso es basura, eso es escoria, uh-huh, eso es barbarie. Pero no... la forma de plantarse del pueblo originario con la naturaleza y con el mundo. Y que, viste, quizás también ellos han tomado lo peor de la, entre comillas, ¿no? Cultura civilizatoria, ¿no? Entonces, sí, por ahí también tiene que ver con eso. Eso es lo nuestro. Claro, claro, por lo eso. Que hemos generado. Lo peor hemos, claro, hemos transmitido. Antes de que se peor contaminen de nosotros tenemos que contaminarnos de ellos. Claro, claro. Totalmente, creo que eso es lo que está pasando, por una cuestión de que, bueno, nuestra cultura quiere expandirse a todo el mundo y, bueno, y de, como vos decís, intereses económicos, hoy lo vemos. Hacé un hotelito mejor, que te vas a poner a cuidar cabras. Claro, claro, Claro, sí, qué pena, ¿no? Qué pena eso, porque de a poquito vamos destruyendo el mundo y es el único que tenemos. ¿Te parece si vamos ahora a la canción y después vamos a recuperar un poco tu historia en relación a la escritura? Porque a mí me intriga esto, ¿cómo de médico, de atender? No sé, ¿qué eras, bueno, especialista en qué? Ahí tengo para hablar, porque la verdad que fue la parte más interesante de mi vida. De, digamos, tu vida, la escritura. Sí. El trabajo como médico. ¿El trabajo como médico? Sí, porque vos trabajé en el interior también, hicimos un montón de cosas. ¿Y como médico qué? ¿Médico clínico? ¿Qué tenías? Médico tenías generalista. ¿Alguna especialidad? Generalista, está bien. En general médico, digo en yo. En general médico, claro, sí. Claro. ¿Pero vos desde el hospital fuiste a trabajar a otros lados? No, después de que dejé el hospital. Fue una historia medio, bueno, ¿te jubilaste? ¿Cómo fue? Y ahí decidiste, me voy a otro lado. Te cansaste. Hablamos ahora del... Como vos quieras. Bueno, sí, lo mismo. Sí. Cuando vinimos, automáticamente buscamos un trabajo fijo. Sí. El hospital, ya tenemos el sueldo, el trabajo, y bueno, ya tenemos una parte armada de la casa y era un buen sueldo para empezar a construir. Claro. Eso desde el punto de vista familiar. Sí. Pero después, en el hospital, nosotros éramos los hippies, las golondrinas de paso, hasta que nos fuimos quedando y se dieron cuenta las compañeras, sobre todo las enfermeras, que nosotros éramos, que queríamos compartir. Claro. Y sí, me acuerdo algunos pacientes, que por ejemplo hay uno que cuchillero, uh-huh. Que las enfermeras le tenían miedo. Ah, mirá. Y resultó amigo mío en el sentido de que me ponía a charlar con confianza, porque era muy, muy distinta la gente que venía, se venían en carretas a vernos, claro. Gente de tras la sierra. Ajá. ¿No? Y atendíamos con actividades rurales, partos, claro. Derivábamos a domicilio, derivábamos, y entonces también había que hacer todo el trámite de la derivación y el porqué. Nos hacíamos amigos de los choferes. Era otra manera de manejarse. Probablemente, no estoy hablando comparando con el hospital de ahora, más bien que uno prefiere el hospital de ahora, que tiene muchos especialistas y hay muchas cosas para hacerse ver. Y también tiene su problemática, como siempre tuvo un hospital. Claro. Trabajamos en La Paz. Yo trabajé en La Paz, en la guardia, haciendo guardias, en la municipalidad. Y después hicimos trabajo voluntario, fuimos a las inundaciones de Santa Fe, fuimos también al Valle Serrano, acá a la zona del Valle de La Paz, Los Cajones, toda esa zona. Fuimos ahí porque compartimos mucho los dos. Nos mandamos un saludo a Patri, que está acá escuchando. Está acá escuchando, leyendo, escuchando. Leyendo, escuchando, está Patri acá en la biblioteca, le mandamos un saludo y bueno, ya hablamos con Patri, que otro día va a venir ella a contar su historia, porque tiene otra historia. ¿Viste las meriencenas? Bueno, que está entre la lectura y escuchando. Y escuchando, claro. Me dice algo, pero yo soy medio sordelio, no, así que está no. Bien, después lo va a decir ella. O que me mande mensaje. Desde ahí mandás un mensajecito. Atenta, sí, con su libro. Y me imagino, ¿no? Toda esta recorrida por estos distintos pueblos, las cosas que habrás visto desde lo médico, por ahí cosas rarísimas, o no sé, contame vos, hasta culturales, ¿no? Sí. Y estuvimos en el Chaco Salteño, en el Inimpenetrable, y después fuimos en el tren sanitario, yo anduve por Neuquén, así que hicimos bastante. ¿Y cómo nos son? Dimos el gusto, digamos. Claro, ¿y cómo son las realidades de esos pueblos? Y mirá, por ejemplo, el Chaco Salteño, la parte norte de Salta, a mí me dio pena, y creo que es el lugar que más o menos más he conocido, porque más tiempo fui. Y la gente, los huichí, lo normal es que viven de la caza y uh-huh. de la pesca. O sea, no por atrasados, sino porque es un medio de vida. Uh-huh. Pero hoy día todas las regiones están alambradas y desmontadas para sembrar, supongo que soja, ¿no? Que la soja. Entonces se les acabó el sustento. Y no, es muy irregular la entrega de alimentos y muy difícil conseguir trabajo. Llegó un momento en que todos los meses se había muerto alguien. Todos los meses. Y la mayoría de los chicos, por supuesto, ¿no? De desnutrición. Patricia puede hablar con más propiedad. Uh-huh. Pero se había muerto todos los meses se había muerto alguien. O sea, para que alguien se muera cada mes quiere decir que se está viviendo mal. Sí. Aparte, todos están viviendo mal. Y bueno, eso me costó bastante sobrellevarlo. Claro, porque ¿qué haces cuando no es algo que no depende? Vos tratás de salvar claro. una vida cuando hay todo un sistema que lo está matando. Y no es este gobierno. No, no, son todos. Este gobierno se puede merecer todo lo que vos quieras. Pero no es este gobierno la muerte y la mala vida de mucha gente. Claro. No, no, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tiene que ver con la imposición de un modelo cultural que no es el de ellos y la expropiación de tierras que originalmente le pertenecen, uh-huh. ¿no? Entonces, es una política de Estado que no se ha llevado a cabo a lo largo de nuestra historia. ¿No? Hablábamos hace un rato, decíamos, bueno, la repartija de las tierras en la época de Roca. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Se siguen repartiendo las tierras. Fíjate, sí, hoy sí, el mundo. Sí. Estamos en guerra, una guerra terrible, y todo por esta repartija de tierras entre los que más tienen. Claro, sí, hoy leí algo en Facebook, más bien que yo pienso parecido. No se resuelven las cosas con guerra, sino con cultura y educación. Y yo creo que es justo la pata floja que tenemos todos, ¿viste? Entonces hay que profundizar un poco en eso. Claro, claro. Bueno, qué interesante. ¿Y eso cuándo tomaron esa decisión de hacer esto? ¿Cuándo tomaron esta decisión de hacer estos viajes sanitarios? Se dio. Yo estaba en el SIC acá en Merlo y uh-huh. me bajaron la idea de que podía hacerse y digo, bueno, ya está, lo hago. Mirá. Es lo que estuve esperando siempre. Claro. Y los mejores momentos de mi vida, digamos como médico, han sido ahí, en Jujuy, y todas estas salidas que hemos hecho. Claro. A muchos lados. Claro, aprendés desde lo humanitario, ¿no? Ahí, con la gente. Sí, tiene que ver mucho con una especie de coherencia. Ajá. Uh-huh. Con lo que uno siente. Uh-huh. Se tenga más o se tenga menos oportunidades, no tiene importancia, sino con la coherencia. En eso nos fallamos. Uh-huh. Yo creo que no fallé. Podría haberme ido a un montón de lugares. Por ejemplo, un amigo de una hija nuestra se fue al Asia uh-huh. y recorrió Afganistán, Pakistán y todo. Dice, la gente es macanuda. Claro. Y uno dice, son todos terroristas. No, en pareja claro. fueron con la mujer que, uh-huh. que tenía en ese momento. Y dice, la pasamos bárbaro claro. y todo es re bueno. Claro, claro. Sí, así son esas imágenes que nos hacen ver que el otro es el enemigo cuando claro. es una persona como nosotros, ¿no? Viste, a mí siempre me gusta encontrar los puntos en común, no las diferencias con el otro, ¿no? Porque creo que eso un poco tiende a construir. El otro día estaba pensando en eso, ¿viste? Hay más cosas que nos unen que nos separan. Claro, y sin embargo nos muestran los que nos separan, no claro. los que nos unen. Y nosotros ¿viste? Nos fijamos en eso. ¿Viste? ¿No? Hay que cambiar un punto de inflexión en lo que uno sí, hay que empezar a darse cuenta que nos están metiendo eso del odiar cuando tenemos que amar, te diría, más que odiar, ¿no? Así que bueno, para pensar eso. Vamos a la canción y después me contás cómo pasaste de estas experiencias a la escritura. Pero, ¿por qué esta canción? Mira, presentala, decirle para el elegir título. Tenía sí. montones porque todas me dicen algo. Hay una canción que me estaba acordando ahora de Gieco cuando deportaron a unos mexicanos en avión y el avión se estrelló y se murieron todos, y lo que menos le importaba eran que los nombres de los mexicanos, sino la cantidad, se murieron y pasaron a otra cosa. Claro. También triste. Uno de Silvio Rodríguez, Cita con Ángeles, es un lugar espectacular y tiene bien claro. Hay un montón de temas que uno le pueden dejar algo. Yo elegí este porque es el que escuché cuando tendría 16 años. Hace más de 50 años, adolescente, que compré el disco y me puse a escuchar el tema. Después sí, tiene su... Y te tocó de alguna manera, te tocó el alma, ¿o no? Es como vos decís, como la historia, como parte de la historia. Estoy rebobinando un poco historia personal y me tocó en ese sentido. Ese, por ese tema, por eso, porque... Lo saqué de la tapa del disco, porque era disco de la tapa de cartón, saqué y lo puse, y eso fue la emoción de escuchar este tema. Y luego supe que ellos seguían tocando, por ejemplo, en España, ahora están en España tocando. Mira, bueno, vamos a escuchar entonces Violencia en el Parque, de Aquelarre. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Thank you. Escuchábamos Violencia en el Parque por Aquelarre y seguimos charlando con Cristian Italiano sobre su vida, sobre su hacer como médico y ahora como escritor. Hermosa canción, no la conocía esta canción de Aquelarre, me encantó. Sí. Hermosa para compartir, ¿no? Muy bonito. Sí. Bueno, vamos con algunos, con uno de los mensajes. Dice: saludos al programa y a Cristian. Ay, que se me fue. Increíble historia de vida. Comparto su reflexión sobre los originarios y muy valorable su trabajo como médico. Dicen por acá Gustavo. Bueno, bueno, y a mí te voy a ser sincera, Cristian. A mí me intriga tu paso de la medicina a la escritura. ¿Cómo fue eso? Bueno, creo que mi segunda inquietud es la lectura. Ajá. Patrick me mira, pero no. Bueno, también es mi segunda inquietud ella, pero... Claro, primera. Pero realmente creo que siempre fue una inquietud. Después otra fue que los chicos crecieron. Uh-huh. Ya son grandes, ya a todos nos habrá pasado igual. Ya se recibieron o lo que sea, porque muchos no se recibieron. Pero el tema es que ahora ya la misión está cumplida. Los hijos están grandes, ya tenemos un lugar, ya tenemos nuestra libertad. Y a muchos les va a pasar parecido. Y otra, que bueno, en realidad medicina es lectura, es mucha lectura. Entonces esa afición no me la... No. Yo pienso, sí, que es más importante la lectura que la escritura. Ajá. Creo que sí, que siempre ha sido muy importante. O sea que las bibliotecas tienen su razón de ser. Claro que sí, ¿no? Y por eso tienen que pervivir. Pero bueno, a ver, vos entonces como médico ya tenías esta inquietud lectora, claro, desde niño. ¿Cómo claro. fue? ¿Tus padres te incentivaban a sí, leer? ¿Cómo desde es? Chico, yo me acuerdo haber leído una novela que, digamos, tenía alto voltaje erótico y guerrero, pero yo de chico me interesaba el protagonista era un ser eterno, pero a la vez era un ser que juntaba piedras cada año que él vivía, hasta que le tocaba morir. Entonces, toda una cosa muy linda, ya de muy chico. O sea, siempre me gustó la lectura y un día, bueno, hace rato siempre escribí, pero ya te digo, como las circunstancias cambiaron, me dedico más a la lectura y a la escritura. Bueno, eso está bueno y te sirve toda esa experiencia que acumulaste en toda tu vida desde la infancia. Ahora, si tengo que viajar, sí. Me olvido de la lectura, de la escritura. Ah, ¿te gusta viajar? Si tengo programa de radio, si tengo un programa de radio, no me importa nada, me importa viajar y a veces lo aprovechamos eso. Claro, porque son experiencias que no te quitan nada. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no estoy de acuerdo, es típica la imagen de la persona que tiene un celular y está viajando en micro. Sí. Y está con el celular en vez de disfrutando el viaje. Tampoco estoy de acuerdo con el que lee. Ajá. Uno diría, bueno, ya que voy en micro me dedico a leer. Sí. No, yo creo que hay que quedarse despierto y atento. Ajá. A quienes estén al lado, a quienes estén cerca, las conversaciones. O sea, y la lectura también te quita del contexto. En el viaje, claro, en esos viajes que haces vos, claro. Claro, como en qué momento, yo me acuerdo, te digo, cuando me iba a estudiar, y yo aprovechaba el viaje para leer, ¿qué querés sí, que te diga? Pero no era el viaje preferible. No era el viaje de experiencia, no era el viaje de conocer, era claro. El viaje rutinario. Entonces como que viste. Claro, ahí, llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué hago? Claro, lo siempre me pongo entonces a leer, viste como que hay momentos. O lo aprovecho. Claro, hay momentos y momentos. Más bueno, viviendo en Buenos Aires. Claro, totalmente. Sí, bueno, y entonces en esta etapa de la vida decidiste escribir, pero vos no escribís cualquier cosa, porque, a ver, ¿cuál fue tu primer libro? A ver, contame. Bueno, yo empecé escribiendo cuentos y un día dije, voy a escribir una novela. Ajá. Entonces se me ocurrió en ese momento escribir una sucesión de cuentos que fueron una novela. Ajá. Algo así me decía. Entonces escribí un libro, dos libros, donde hay mucho de experiencia personal, hay mucho de vivencias o de lugares que uno conoció, inmersos en un contexto que por ahí nada que ver con lo que uno conoció. Pero aproveché muchos ítems. Por ejemplo, el segundo libro aproveché cuando fui a San Luis. Había una casa abandonada en un barrio y ahí habían matado una nenita en un tiroteo. ¡Ay, qué feo! Y la casa quedó abandonada y yo revisé la casa y qué sé yo. Y lo puse en un contexto de narcotráfico en México. ¡Claro! Nada que ver, pero fue tan palpable todo lo que pasó alrededor que no podía, ¿no? Entonces lo puse en eso. O también en esa novela, en el sur, no sé si era en Río Negro, que fuimos en el tren, había un club muy interesante que se veía a lo lejos y lo utilicé como un encuentro también en la misma sección, en esa parte que de los narcotraficantes, que hacían como una especie de fiesta con este, ¿cómo se dice la música narco? Bueno, con música narco, sí, todo sí. Eso. Como que vas sacando, digamos, de tus experiencias, las vas ficcionando de alguna claro, manera. Claro, los aprovecho. Claro, claro. ¿Y cómo se llamaba esa primer novela? Ese, Los Locos del Cometa. Los Locos del Cometa. Claro, ese sí fue la más autobiográfica de todas. Ah, a pesar de toda que tenía mucha fantasía. Mira. Porque los tres personajes principales eran tres yoes míos. En distinto momento. Entonces cada uno se fue haciendo un yo. Y después se juntaron para unirse con un cuarto, que es el más aventurero, y que terminaron en el norte siguiendo a un cometa totalmente ficticio, pero que les cambió la vida. Ajá. Eso fue un momento. Después el otro, El Mundo Real, que es una pareja de extraterrestres incorpóreos, o sea, no sé si habría ni hombre ni mujer en la pareja, pero uno era un hombre, otro una mujer, que primero se escaparon, se presentaron a los yanquis, porque los yanquis hicieron el Voyager, entonces sí. Se dijo, uy, esto qué interesante, bueno, vamos a conectarnos con los yanquis. Ese es otro libro. Sí, otro libro, Mundo Real. Uh-huh. Los yanquis quisieron apoderarse de ellos para hacerse dueños del mundo, digamos que ellos los ayudaron, y cuando ellos los invitaron, primero que nada los hicieron vivir en un lugar muy cómodo pero siempre vigilados, y después los dejaban ir a algunos lugares, a algunos puntos específicos como Boston y otros lugares, lo cual me llevó bastante investigación. Ajá. No es que de pronto, yo invento qué pasó, sino de que me fijo, por ejemplo, cómo era Boston, los museos, me fijo en detalle por detalle, hasta que al final ellos se cansaron y se fueron a recorrer el mundo. Y se fueron a recorrer el mundo, a toda América, de América del Norte a América del Sur, punto por punto donde pasaban, ellos se iban conociendo la vida de las personas, porque se metían en el cuerpo de las vidas, el cuerpo de las personas, pero no para interferir, al contrario, para poder sentir sus sensaciones. Y así hasta que llegaron al Museo de la Plata con Ina Cayal, que ahí yo me enteré leyendo el diario de que Ina Cayal estuvo preso en el Museo de la Plata. Ajá. Y digo, uy, esto está buenísimo. Entonces entré a averiguar, sí. Y también el último capítulo, antes de ellos desprenderse e irse al universo de nuevo, fue el tema de Ina Cayal. Mira qué loco, ¿no? Porque, bueno, ya medio a partir de ahí empezaste con la investigación, porque todos tus textos tienen mucha investigación. Sí, cuando sobre todo El Mundo Real, ajá. Cada capítulo era primero una lectura de varias cosas. Ajá. Antes de... Y después sí ponía mi fantasía, me ponía mi parte, pero necesitaba basarme en algo que haya pasado. ¿Y están publicados estos libros? ¿Los podemos, cómo accedemos a estos primeros libros? ¿De qué año son? Esos no. El del Cometa fue, creo que en el 2010. Uh-huh. Fue en el año, un año después o un año antes del Cometa Halley, del año del Cometa. Uh-huh. Y Un Mundo Real fue al poco tiempo. Lo que sí es, son, después hice una serie de libritos que son los que a lo mejor te interesan en cuanto a revisión histórica. Escribí sobre el Cuyo, es el último, una historia no oficial de Cuyo, sobre Artigas, sobre Violinda Correa y sobre Roca. Uh-huh. Todos me exigieron algo. Por ejemplo, el del regreso de Artigas, me gustó mucho la idea porque Artigas murió en Paraguay. No quiso volver nunca a Uruguay. Ah, nunca quiso reconocer que Uruguay era un país, sino que era una región que correspondía a una América. Uh-huh. Entonces, por eso luchó. Y por eso nunca volvió a un lugar donde los mandamases decidieron, porque fue un arreglo sobre todo inglés con Mitre, creo, no, no sé si ni estaba Mitre todavía, entre los Argentina y Brasil, sí, de poner el estado tapón de, sí, Uruguay, que no tiene nada que ver con los ideales de Artigas. Claro. Entonces yo me gustó hacerlo porque se llama El Regreso de Artigas, uh-huh, porque es Artigas volviendo clandestinamente a Uruguay. Mirá. Para que, o sea, teóricamente volvió gracias al espíritu de este el indiecito indio Andresito Guaycurarí. Ajá. Que lo trajo. Que es un personaje histórico también. Es un personaje histórico. Y Él lo trajo a Uruguay para que vaya viendo, y en el camino iba viendo paso a paso lo que había pasado al revés, digamos, históricamente, uh-huh, hasta que llegó hasta el Uruguay. Y después volvió otra vez al Paraguay y se quedó ahí. Bueno, les cuento que El Regreso de Artigas, este libro de Carlos Cristian Italiano, está en la biblioteca, lo acaba de donar a la biblioteca Casita de Cuentos, así que pueden venir a consultarlo, a leerlo. Interesante esta historia, que desconocida para mí, te digo, de Artigas. Me parece que... Yo una cosa que yo... tengo un libro también sobre los Cabecitas Negras. Ajá, mira. Son cuatro novelas, cuatro cuentos. Sí. El último es Eva Perón, que era una cabecita negra. Y mucho de lo que está escrito en los cuentos esos también son cosas que me sucedieron, que me fueron sucediendo y que entonces tuvieron su... Su presencia en los cuentos. Y la segunda parte es un desarrollo de cómo se formaron los Cabecitas Negras. Ajá, es más histórica por ahí. Más histórica, desde la época de antes de Perón. De los Quilmes, los indios Quilmes, por ejemplo. Para acá. Ajá. Más o menos. Y ahí relatás esa historia. Todo ese desarrollo del Cabecita Negra que terminó en el Gran Buenos Aires. Mirá. Y pero lo que a mí me gustó siempre, y eso es lo que hace difícil y lo que hace interesante la escritura, porque no es un desarrollo histórico tan simplemente un desarrollo histórico, es un desarrollo histórico vivencial. Claro. Entonces lo importante es lo que va viviendo la persona a medida que van ocurriendo los datos históricos. Por ejemplo... no era una hermana de Artigas, creo que era una cuñada de Artigas. Yo puse ahí que la violó un soldado que encima era pro Artigas. Porque una guerra es una guerra. No puede ser, qué lindo, vino Artigas y venció, vino Artigas y fue derrotado, no sé. No es eso, pasaron tantísimas cosas en esa guerra. Muchas vidas sufridas y muertes también. Claro, porque por ejemplo, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, sí, mataron a tantos italianos, pero tomaron tal lugar. Y todos los que mataron, claro, y todos los que quedaron, recibió un balazo en un brazo y vas a ver lo que es. Claro. No, claro. No es fácil. Entonces hay, además hay... Recuperas los sentimientos y las emociones de esa gente que, claro, transitó en esos procesos. Por eso a veces son cortos los libros, porque es demasiado fuerte para mí. Mira. Bueno, y hay otro que tenías ahí que querías comentar. El otro es el que también lo dejo para la biblioteca. Sí. Cuyún, el lugar donde antes hubo agua. Sí, con nosotros conocimos a los huarpes. Sí. A una comunidad huarpe que se reúne a una plaza de San Juan. Muy interesante, y vos lo ves, el porte que tienen es muy, muy lindo. Y de a poco me fue enterando, claro, no era Cuyo, era Cuyum. Ajá. Y no es un lugar desértico, es un lugar donde antes hubo agua. Entonces, incluso la laguna de Guanacache, ahora está totalmente seca, pero sí, habían barcas y la gente vivía pescando en esa zona. O sea, es totalmente distinto a la impresión, la geografía que tenemos hoy. Que tenemos hoy. Ajá. Y esa que tenemos hoy fue provocada por alguien. Entonces, alguna vez tenemos que darnos cuenta. Claro, claro. Este sistema. Por eso, el otro, que es el de Roca. Sí. Que está, este creo que está en Humano, y el de Cuyo también puede ser en Sacha. Igual no me dedico a venderlo, porque nadie se llena de plata, ni vende, ni le interesa vender, le interesa producir. Claro, claro. No, pero bueno, si podemos aportar y conocer, ahí están. Está bueno tener estos. Pero libros, si a alguno le interesa, puede estar. Roca, por ejemplo, para mí fue un tipo que no solamente hizo la conquista del desierto, sino que generó un país que hoy estamos pasando las consecuencias. Claro. No es un tema de que hoy a este presidente o al presidente anterior, no. No, claro. Por no. Eso te decía de tan importante la memoria y reconocer, bueno, que en realidad lo que hizo Roca fue un genocidio, ¿no? Uh-huh. En nuestro territorio. Entonces, bueno, contar cómo fue un genocidio. Bueno, no vamos a ponernos a hablar de eso, sí, ahora, pero la tenemos. No, pero sí me gustaría que sí, lo tenemos claro, y vos que estás del otro lado, tenelo claro, también. Me gustaría, Cristian, vos tenías ganas de leer alguna cosita del libro. ¿Te animás a leer? Sí, algo, la verdad que sí. Un pedacito, aunque sea como para motivar a nuestros lectores, a nuestros oyentes a que lean. Al revés me salió, mirá. Mira, vos interrumpime cuando te parezca, porque un parrafito de algo que vos te que vos quieras leer y compartir con la audiencia. Bueno, los arrieros, en realidad, los arrieros construyeron el país. En realidad, hoy es fácil ir en auto o en tren o en avión. Pero había que atravesar los Andes para llevar alimentos, idas y de ahí venida. El medio de transporte era el arriero. Yo puse en epígrafe la canción, la letra de Atahualpa Yupanqui: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Uh-huh. Esa es la verdad. Entonces, pensé en eso, en los arrieros. Y así, queriendo inventar historias, pasándonos el chifle de vino que las alimentaba, pasé a discutir otros detalles por las ganas de hablar, que parecieron interesarle a mi compañero. ¿A qué me ve cabalgando desde hace años? Tengo para divertirme al lado de Chile, de familia en Argentina, mis dos cunas. Ya ni sé de qué lado nací, creo que en estas montañas. Me dice, compadre, que a usted le gustan también, pero las pasamos rápido. Hay que llegar, ¿sabe? No solo vivitos, sino también con toda la carga, que no hay como nosotros para conocer estos pasos. El mismo San Martín prefirió una mula que un caballo, y decime vos si hubiera cruzado la cordillera sin nuestra ayuda y la de los indios. Pero el compañero, con la cabeza gacha y continuando el andar, siguió derecho por el sendero, a un lado de la pared de la montaña y al otro, cerquita, al precipicio. El que hablaba miró hacia atrás. Se dijo, tiene razón, es buen momento para quedarse dormido. Y cerró los ojos. Bueno, qué lindo, ¿no? Esto que vos decías, contar desde las personas, ¿no? Claro, las para historias. Mí es decir en pocas palabras algo concreto. Y algo concreto no es decir para tal fecha, ni tantos toneladas, ni tales productos. Sino la gente que lo está viviendo. Siente. Bueno, tenemos un mensaje, te dice, qué hermoso lo que dice del estar atento a lo que se ve en un viaje o alrededor de uno, porque de esas vivencias se pueden escribir muchas cosas. Soy Yoli, yo también lo hago así siempre observando, ella escribe observando, dice. Así que bueno, saludos para Yoli que nos está escuchando. Bueno, gracias a los dos que nos hablaron. Bueno, Cristian, tenemos que ir cerrando ya nuestro Muy bien, programa. Señora. El tiempo es tirano, dicen, ¿viste? Pero bueno, es así, tenemos una programación que cumplir en nuestras radios amigas, así que tenemos que ir cerrando, pero cerrando, yo siempre digo que cerrar es abrir, ¿no? Uh-huh. Entonces cerramos invitando a toda nuestra audiencia a que se acerque a la biblioteca, a leer estos libros que nos has regalado, y al mismo tiempo, bueno, esto, que la curiosidad los lleve a seguir conociendo tu obra, ¿no? Un poco eso, ¿te parece? Sí, yo creo que el tema hay que investigar, que no, uno no se olvide de investigar, que si hay un tema que le interese. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba medicina leía de distintos libros, no del mismo libro, una sola cosa. Ajá. Que empiece a mirar distintos puntos de vista hasta construir una idea. Por ejemplo, el Che Guevara y otros, para mí no tiene ningún sentido decir que sí o que no por levantarle un pedestal, sino conocerlos. Y para conocerlos hay que investigar. Claro, claro. Entonces, bueno, esto, investigar, no solamente para escribir, sino investigar para conocer el mundo como es y cómo funciona. Claro, leer para que tenga algún sentido también. Claro, claro que sí. Bueno, gracias, Cristian, por esta visita. Invitadísimo para que vengas en cualquier otra oportunidad. Cuando tengas libro nuevo, ya sabes, venís y lo venís a presentar, nos lo contás. Así que, bueno, encantada. Y queda pendiente la charla con Patricia. Así que, Patricia, prepárate, porque el mes que viene ya la vamos a estar convocando, para conocer esa otra historia. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nos despedimos. Tiene otra cosmovisión. Un beso para ti. Otra. Nos despedimos hasta la próxima semana con otra historia en Al Pie de los Comechingones. Chau. Chau, suerte.